Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en la web todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes encontrar las ediciones anteriores del programa en formato podcast. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria, en este que es nuestro nuevo día de emisión, el jueves. Y hoy dejamos la sección de agenda para el final y damos ya paso a la primera entrevista. Hablaremos con el director David Stahl. Escuchamos antes de eso un fragmento de su trabajo La isla de Javier. Por un lado me atrae esto de vivir como un poco al margen de... Aquí la gente vive como en su mundo. Aquí vives como, bueno, tampoco te importa qué es lo que pasa más allá de la... Eso me hace cierta gracia. Atrae la idea de, bueno, no hace falta estar continuamente informado, leyendo las noticias, los periódicos, viendo la tele. Que se necesitan menos cosas para vivir, ¿no? Eso por un lado, dices, aquí no, hay gente que lo consigue. Y ves que con muy poquita cosa, nada, con esto tienen para vivir. Y eso por un lado me atrae. Pero luego por otro digo, hostia, yo no sé si soy capaz, ¿no?, de vivir con tan poco, prescindido de tantas cosas. Prescindiendo de ir al cine, prescindiendo de... Pues este era un fragmento del trabajo La isla de Javier. Hablamos ahora aquí en La Linterna Mágica con David Stahl. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. El pasado martes tuvo lugar el prólogo de la undécima edición de la muestra de cine iberoamericano y Vértigo 2013, y aquí en Las Palmas de Gran Canaria se proyectaron varios cortometrajes y tú estuviste presente para introducir tu trabajo Un principio. Bueno, cuéntanos, David, cómo ha sido esa estancia aquí en la isla de Gran Canaria. Bueno, antes de nada, gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, muy bien. Ha sido muy rápida, pero sobre todo la acogida de la película, que es para lo que venía, ha sido maravillosa. Ha sido muy muy calurosa, con bravos, con aplausos, con mucha gente que se me ha acercado después de la película a decirme que le había servido mucho, que me ha escrito a la vuelta también para decírmelo. Entonces muy muy contento con la acogida. Y tenemos que comentar que tú tienes una doble faceta de director de cine y también terapeuta. Entonces aprovechaste tu visita y pudiste impartir una charla en el Centro Tarablanca, también en Gran Canaria. En fin, ¿cómo conjugas esas dos facetas? Sí, bueno, más que nada yo personalmente no lo siento diferenciado, ¿no?, porque veo la terapia también como otra forma de arte, al igual que también escribo, hago fotografía, Bueno, son modos de expresión distintos, como herramientas distintas de expresión, pero no lo veo diferenciado, pero sí es verdad que hacia afuera se suele ver, ¿no? Y bueno, la experiencia en Tala Blanca fue también una maravilla, o sea, muy muy calurosa, muy... Era sobre... Además, tenía mucho que ver con el trabajo en cine que hago, ¿no? Que es, y sobre el concepto de realidad, sobre cómo percibimos la realidad, qué es la realidad, ¿no? ¿A qué llamamos verdad? ¿A qué llamamos mentira? Entonces, todo esto, que son herramientas que son muy potentes en el campo terapéutico, están íntimamente ligadas con el trabajo, con mi trabajo en el cine, ¿no? Y bueno, y con el cine en sí mismo. Entonces, para ubicarnos un poco, tenemos que decir que tú has estudiado guión en Madrid. También has trabajado como diseñador publicitario, pero me imagino que te diste cuenta de que eso no era lo tuyo y exploras desde hace un tiempo esta doble faceta, ¿no?, de director y terapeuta. Sí, bueno, la trabajada de creativo en una agencia muy importante de publicidad, y la verdad es que lo dejé porque de inmediato supe que lo que quería hacer era desarrollar mi obra, y sentí que en una agencia de publicidad tu creatividad está al servicio de cosas que se te escapan, que no eliges tú. Entonces yo, el día que la Coca-Cola me felicitó, decidí que ese no era mi camino. Entonces, bueno, si la terapia forma parte, la parte terapéutica es más, forma parte de un camino mío personal de autoconocimiento que empecé hace mucho, y de algunas experiencias que he tenido en ese tipo, de ese tipo. Y bueno, y llega un momento en la vida en que me planteé si seguir una vía u otra, porque yo antes lo diferenciaba también, hasta que me di cuenta que eran absolutamente lo mismo, ¿no? Lo que te comentaba antes, que eran facetas de una misma expresión. Y entonces, tú te has formado con Alejandro Jodorowsky. Tengo que preguntarte un poco cómo fue esa experiencia y sí, también qué piensas de su cine. A ver. Bueno, sí, con Alejandro. A ver, cuando aparece Alejandro en mi vida, para mí fue muy, muy importante. Es verdad que ahora mismo me siento ya muy... bastante alejado de aquello, pero sobre todo mi encuentro con él es justo lo que me hace descubrir que esas dos facetas pueden ir juntas, ¿no?, de las que hablábamos antes. Entonces, en cuanto a su cine, a mí, yo me encontré con él por su faceta terapéutica, sobre todo, y fue donde me estuve formando con él, ¿no? En eso estudié tarot, psicomagia, metagenealogía, estuve durante años asistiendo a sus talleres. Entonces, en ese ámbito a mí me marcó por completo, porque nunca he visto a nadie ir tan al grano y de una forma tan radical, ¿no? Ahora, en el cine, a mí me cuesta más entrar en su cine. Yo entiendo mucho los símbolos que él maneja, lo que intenta transmitir, pero me cuesta. Me cuesta, me gustan muchas cosas mucho. Ahora, las películas en conjunto se me deslavazan un poco. Pero bueno, esto es de gusto personal. Hablar siempre de gustos personales en cuanto al cine me es difícil. Y más si hablamos de Jodorowsky, pero bueno, quería saber tus impresiones y ahí están. Entonces seguimos adelante con la entrevista. Y ahora, perdóname, pero lo maravilloso de que hace él, sobre todo, a mí me parece que es la utilización de los símbolos. Y la utilización de los símbolos como elemento catártico para el espectador. Uh-huh. Y eso, en eso a mí me parece un maestro. Luego, estéticamente, el ritmo, el lenguaje que utiliza, cinematográficamente hablando, pues ya ahí ya entra el gusto personal como cineasta, que yo como cineasta me siento bastante alejado de él, ¿no? Muy bien, y entonces ya entramos a comentar tu obra. que son piezas numeradas, ¿no? Los números parece que tienen una importancia bastante grande dentro de tu obra. Suelen aparecer en medio de los cortometrajes, etcétera, ¿no? ¿Qué significan para ti? A ver, las piezas numeradas surgen. Yo después de estudiar cine en la escuela, para mí no fue una experiencia muy muy buena en ese momento por circunstancias personales y necesité mucho limpiarme de todo lo que había aprendido, ¿no? Necesité iniciar un proceso de desaprendizaje, porque de lo que me di cuenta en la escuela sobre todo era de lo que no quería hacer, ¿no? Entonces, en ese proceso de desaprendizaje que dura un tiempo, yo no quiero saber nada de cine durante un tiempo, hago fotografía, escribo, hago otras cosas. Llega un momento en que decido empezar a hacer cine, compro una pequeña cámara y me lo planteo imaginando que el cine no existe, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de que podemos imaginar eso a estas alturas. Y que esa cámara, ese aparato extraño, me lo habían dejado unos extraterrestres en la puerta de casa. Yo lo cogía por primera vez, no sabía lo que era eso y tenía que averiguar para qué servía una cámara. Ese fue mi punto de partida imaginario que me puse a mí mismo. Entonces, en ese momento, todo lo que hago lo empiezo a numerar. Uh-huh. Y, vamos, como un cuaderno de notas, ¿no? Donde llevara un historial de aprendizaje mío propio, de lo que es el cine para mí, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí, los números aparecen en algunas piezas muchas veces porque yo a lo largo de la pieza estoy pensando la pieza y quiero que ese pensamiento en curso esté dentro de la película. Me gusta dejarlo. Entonces, muchas veces empieza la pieza, veo que no realmente no quería empezar así, entonces vuelvo a empezar, pero dejo el empiece anterior, de tal forma que todo el pensamiento, todo mi pensar esa pieza, el desarrollo de mi pensamiento esté ahí. Por eso salen los números varias veces, a veces. Y entonces, por ejemplo, un principio es la número 006. Tenemos que explicar algunos conceptos que tú manejas al hablar de tu obra. Por ejemplo, el de no película. ¿Qué es una no película para ti? Bueno, una película sí, son muchas cosas. A ver, en principio la no película surge, el concepto de no película surge aquí en la pieza 006 y es simplemente un comentario irónico a algo que dice José, uno de los protagonistas de la pieza. Es un documental, no sé si lo habéis dicho, es un documental sobre una pareja que se separa. Yo estoy viviendo con ellos la separación y cómo reparten sus cosas. Entonces llegó un momento, ellos son actores profesionales, pero ahí no estaban actuando, es una película documental, ¿no? Y llegó un momento que él se plantea, si tú nos hubieras dicho de hacer una película de ficción, pues no tendríamos ningún problema. Pero claro, esto no es una película, dice él. Por supuesto que es una película. Es un comentario irónico a ese comentario que hace él dentro de la película. Es evidente que cualquier lenguaje audiovisual es una película, para mí, desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, también me pareció bonito porque, de hecho, hoy día ya casi nada es una película, en el sentido de que ya no se rueda en celuloide, ¿no? Ya no hay película de por medio. Entonces, bueno, también remitía a eso para mí. Y luego varias de tus piezas son retratos terapéuticos. Aquí se funde completamente la doble vertiente que mencionábamos antes, ¿no? Sí. Sí, bueno, el retrato terapéutico, a mí me gusta llamarlos, decir que los llamo retratos, y solo en caso de que le sirva a la persona añadimos el terapéutico. No son a priori terapéuticos porque eso nunca se sabe si lo van a hacer. Pero bueno, hasta ahora Los dos que he terminado, tanto el tercero está por montar, no está en postproducción, pues han sido muy efectivas. En este tercero ya solo algunas de las imágenes y ya solo el proceso de hacerlo para la persona ha sido un proceso iniciático prácticamente. Entonces, bueno, ahí es cuando decido llamarlos terapéuticos. En el primero, ¿cómo surge la idea? Es cuando me planteo que si yo grabo, yo estoy oyendo los problemas de alguien y pienso, si esta persona se escuchara a sí misma y se viera a sí misma contarme su vida, sería iluminador para ella. Si yo se lo devuelvo, si yo le hablo a ella, si yo le digo lo que yo veo, ella se va a resistir. O a eso, ante eso, ella se puede resistir. Pero si se ve a sí misma, no tiene excusas ya esa persona, lo está viendo, se está viendo. Entonces me di cuenta que era como una meditación asistida, ¿no? Cuando tú meditas, lo que se basa en la meditación budista, sobre todo, es en salirse de uno mismo para verse como si estuvieras literalmente en una película. Entonces esa distancia de tú ponerte en el observador, que es en lo que consiste la meditación, me di cuenta que el cine lo hacía de forma automática. Si yo te grabo a ti hablando, contándome tu vida, contándome tus cosas, y luego te ves a ti mismo, te estoy obligando a meditar automáticamente. Quieras tú o no, en ese momento estás meditando. Entonces, un poco ahí surge la idea de mezclar las dos cosas. Y, por ejemplo, ahí están el número 2, El bosque de Beatriz, y el número 5, La isla de Javier. Luego, en estos casos, tú involucras al espectador en los títulos de crédito, añadiendo las palabras y tú. Es decir, como si el espectador también formara parte, ¿no? Porque has hablado de cuál es el efecto del retrato terapéutico para quien lo hace y para quien lo va a ver, ¿no? Pero para el espectador en general, el gran público, ¿qué utilidad tiene? Claro, ahí hay que confiar. Hombre, yo creo que las cosas cuanto más privadas, cuanto más íntimas, más universales son. Quizá una de las peculiaridades que tiene el retrato terapéutico es que en un principio está diseñado para una persona concreta, pero siempre con la esperanza de que eso de alguna manera es universal, cuanto más privado sea, ¿no? Y bueno, lo he visto repetidas veces, ¿no? De mucha gente que no tiene nada que ver, que ni siquiera conoce a la persona y se siente profundamente identificada, porque en el fondo todos tenemos todo, ¿no? Entonces, cuando implico al espectador, también tiene el y tú del que hablas, es porque para mí, y esto independientemente del retrato terapéutico, para mí en cualquier obra artística, como en la realidad misma, ¿no? Como la ciencia ahora se ha dado cuenta de que el observador cambia al observado, no es la película que yo hago, ni lo que yo decido mostrar, ni siquiera yo sé lo que estoy mostrando, a pesar de que crea que estoy decidiendo algo de forma consciente. No es ya solo eso, sino que tú como espectador estás viendo una película totalmente distinta que cualquier otro espectador. Entonces, bueno, yo creo que cada espectador ve una película distinta, con lo cual es co-creador de la película. Y yo no he hecho una película, he hecho infinitas películas que desconozco por completo, ¿no? Uh-huh. Y un aspecto que llama la atención común a muchos de tus trabajos es el formato 4x3, imagen cuadrada, por decirlo rápido, frente a la rectangular que es más habitual hoy día, y con los bordes como difuminados. ¿Esa es la imagen de esa cámara que te han pasado los extraterrestres? Sí, esa es la imagen que decidí que tenía, sí. Ahora ya cada vez me está costando más, ya empiezo a probar el formato HD, ¿no?, habitual. Pero estéticamente me sigue gustando, me sigue gustando mucho más el cuadrado, y esos bordes, mi intención era, lo que creo que le dan es un halo de intimidad, no, la sensación de que estás mirando por una mirilla, y yo creo que te obliga un poquito, aunque es muy poco, pero te maximiza el prestar atención, ¿no?, de quien lo está viendo. Y entonces háblanos un poquito más de ese trabajo que se pudo ver el pasado martes en Las Palmas de Gran Canaria dentro de la programación de Ibértigo, en ese prólogo. Me refiero a un principio. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Ya has dicho cuál es la premisa, dos actores que se separan y tú grabas ese proceso. Estamos hablando aquí de un retrato de dos personas frente a los otros que solían ser el retrato de una sola. ¿Hay algún, qué evolución crees que hay en lo que has hecho con este trabajo? Sí, a ver, sí, es bonita esta pregunta porque, a ver, en un principio ellos dos no se lo plantearon, no querían que esto fuera un retrato terapéutico. Quería simplemente hacer algo bonito con algo de por sí ya doloroso. Querían convertirlo en algo bonito. Y como ellos se consideran artistas también, creían que era una forma de dejar, de crear algo con eso, ¿no?, que les estaba pasando. Entonces, bueno, yo les había ofrecido hace tiempo hacerles un documental como pareja, precisamente. Porque a mí ellos como pareja me gustaban mucho, me parecían una pareja muy sana y me interesaba mucho su cotidianidad, su día a día, cómo llevaban la pareja, y ellos nunca quisieron. Y en cambio cuando se separaron misteriosamente fueron ellos quienes me llamaron, ¿no?, para que grabara ese proceso. Entonces, ¿cuál es la evolución de...? A mí no me gusta llamarlo retrato terapéutico a esto porque sé que a ellos no les gusta, pero es evidente que tiene similitud. Y bueno, para mí sería el retrato de una relación. De una relación y de la transformación de esa relación en otra relación distinta, pero entre las mismas personas, ¿no? De acuerdo, estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con David Stahl. Tienes varios proyectos entre manos ahora mismo, David, ¿no? Una serie de trabajos sobre los sueños, luego algo relacionado con la obra de teatro Impromptus y el trabajo 008 que se llamará Fotografía, ¿no? Ya en los últimos minutos de esta entrevista me gustaría que nos adelantaras lo que puedas respecto a todo esto. Pues sí, mira, tengo mucho material grabado, tengo muchas pendientes de editar, pero la realidad se ha impuesto, la realidad entre comillas, se ha impuesto, y hay un proyecto que se ha metido entre medias de todo esto, que es, bueno, yo trabajaba en un cine los fines de semana, cuando dejé la publicidad, me busqué un trabajo lo más sencillo posible y de la menor implicación posible para poder desarrollar mi obra, ¿no?, y hacer mis películas de forma independiente, sin tener nadie encima del hombro. Y me metí en un cine a acomodar los fines de semana, en un cine emblemático de Madrid. Entonces es uno de los tantos cines que han cerrado, y durante los últimos días del cine estuve grabando allí. Entonces este es el proyecto más inmediato que voy a empezar a editar ahora mismo. Y bueno, de los demás pues podríamos hablar uno a uno, pero vamos, sería muy largo porque son muchos los que tengo pendientes. Bueno, ya hemos dado una visión de conjunto, pero respecto al tema del montaje y de la edición, bueno, ¿cómo lo afrontas? ¿Crees que la realidad del material ya tiene que estar cuando se graba o va surgiendo después al editar? Sí, no, totalmente después al editar. Yo no grabo nunca con un plan. no tengo plan, no escribo ni guiones, ni escaletas, ni siquiera notas. Para mí el cine es el arte de la mirada, es de lo que uno se encuentra mirando. De hecho, desde que salí de la escuela de cine, no volví a escribir ni un solo guión, ¿no? Porque me gusta decir más que prefiero descubrir los guiones en lo que me rodea que escribirlos a priori. Me parece tan absurdo escribir una película antes de rodarla que... tan absurdo como filmar un libro antes de escribirlo, por ejemplo. ¿No? Me parecen que son lenguajes totalmente distintos. Para mí es eso, el arte de la mirada. Y bueno, es como si fuera un bosque. Me pongo a mirar, cojo un tronco, llego a casa, no sé muy bien qué he traído a casa, y cuando empiezo a editar me voy encontrando con la película, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues podemos dejarlo aquí, David. Vamos a escuchar un fragmento de la obra de teatro Impromptus, Opus 90, de José Juan Rodríguez. Brevemente, si nos puedes dar alguna pincelada de en qué va a consistir este proyecto en el que tú te has involucrado. Pues mira, justo este proyecto es un proyecto que está en cuarentena totalmente, porque nos estamos planteando muchas cosas de él, pero el proceso en sí ha sido muy, muy enriquecedor. Y él es un, bueno, es una obra de teatro que se representó aquí en Madrid, se representó sobre todo en galerías de arte, en espacios fuera de lo teatral. Y el experimento que nos propusimos fue rodar la misma obra de teatro en diferentes espacios, en espacios muy diferentes, ¿no? Para luego montar una sola película en la que esos espacios estuviesen mezclados. Entonces, bueno, el experimento consiste en esto. Ahora ya te digo que está en proceso y estamos viendo muchas cosas. No sabemos todavía por dónde va a ir. Muy bien, pues gracias por atendernos, David. Nada, muchas gracias a vosotros. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. David Stahl vino a Gran Canaria, invitado por la gente de la Asociación de Cine Vértigo, que entre el 17 y el 26 de este mes organiza la undécima edición del Festival de Cine Iberoamericano y Vértigo. Entonces, vamos a hablar un poco aquí en el programa de dicho evento. Escuchamos antes ese fragmento de Impromptus. ¡Joder! ¡Todo el puto día igual! ¡Siempre tienes que coger mi toalla! Es que no es tan difícil. La mía, la azul, la tuya, la verde. ¿Que no hay más toallas? Ahora voy a coger yo tus cosas. Ya verás la gracia que te hace. ¡Mira, tu cepillo de dientes! ¡Que ya lo coges, hostia, si yo no te digo nada, coño! Parecemos una familia normal, ¿verdad? Pero un secreto es un secreto. Y una no sabe realmente si se trata de un secreto solo para ti. Mientras que los demás saben que tienes un secreto. O si es un secreto también para los demás. Y tú eres la única que sabe que tienes un secreto. Pues como decíamos, este es un fragmento de la obra de teatro Impromptus, Opus 90, de José Juan Rodríguez, que ha estado grabando David Stahl. Y ahora en La Linterna Mágica hablamos con Miguel Ángel Pérez, de la Asociación de Cine Vértigo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, José, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por estar aquí, como siempre. La última vez que charlamos nos estabas presentando el concurso de guiones, que es un poco una actividad previa a Ibértigo. Entonces ya se conocen los ganadores, Andoni de Carlos Yarza y en la sección canaria Rafael Navarro Miñón. Bueno, ¿qué tal fue el concurso? ¿Se presentó mucha gente? Pues sí, la verdad es que la participación fue bastante numerosa y diversa en cuanto a la temática de las obras, Bueno, el jurado creo que tuvo una labor intensa y exhaustiva para decidir los premiados tanto en uno como en otra, en una como en otra categoría. Y entonces el concurso de guiones, pues, es un paso previo a la celebración de Ibértigo, la gran actividad que ustedes organizan cada año, junto, por supuesto, a los ciclos mensuales, etcétera, la Semana de Cine Japonés y demás. Bueno, y el pasado martes se desarrolló ese prólogo con la presencia de David Stahl. ¿Qué tal fue ese día la cosa? Pues fue muy bien, el público acogió a David y al resto de obras muy bien, se aplaudieron bastante de ellas al finalizar cada una de sus proyecciones, y tras finalizar precisamente la última, la 006, un principio, que era la obra que venía a presentar David, se generó un coloquio con él bastante interesante. El público participó muy curioso sobre aspectos del rodaje o sobre aspectos de la forma en que él entiende el cine. Y bueno, hasta que pudimos aprovechar el espacio físico, ahí compartiendo charla cinematográfica de una forma muy agradable. Y entonces, aquella era una serie de cortometrajes que se proyectaron el pasado martes, seleccionados por la revista Caimán y que, en opinión de esa publicación, forman parte de lo mejor del año pasado, ¿no? Sí, exactamente. El Caimán Cuadernos de Cine, que es la, digamos, la revista que en España hereda la tradición de Callao de Cinema, una de las más prestigiosas publicaciones de cine de todos los tiempos, pues suele dedicar mucho espacio al nuevo cine español, tanto del largometraje como del cortometraje. Y en esos momentos en que empieza el año y se suele hacer balance de lo que ha pasado en el anterior, una de las cosas que, con buen criterio, están haciendo desde hace unos cuantos años es pedirle a un grupo de sus críticos y redactores que ofrezcan una especie de decálogo a las mejores obras de cortometraje español del año anterior. Una selección de esa selección es la que compuso el programa del prólogo divertido de este año, y bueno, creo que el público se quedó con una idea de por dónde van los tiros de ese cine español más nuevo y más atrevido. Hay una cierta colaboración entre la gente de Caimán y Canarias, ¿no? Porque creo que antes en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria también sacaban un suplemento, a lo mejor dedicado al protagonista de uno de los monográficos, etcétera, ¿no? Sí, ha habido acción de muchos niveles, a veces, digamos, organizativa, en cuanto a lo que comentas, ¿no? Ciclos organizados expresamente por Caimán. Hay redactores críticos de Caimán que forman parte del comité de selección o que han formado parte del comité asesor del festival, con lo cual también evidentemente dejan su impronta en lo que a programación se refiere, en cuanto a líneas programáticas. Y más allá de eso, hay también muchos vínculos personales entre miembros del festival y miembros de la revista, con lo cual el trasvase de información, de sugerencias, ha sido frecuente, sobre todo en los últimos años del festival, es cuando más intenso ha sido ese trasvase de, digamos, de sugerencias, opiniones y líneas programáticas. Bueno, pues insistimos en que lo del pasado martes fue solo el prólogo. En los próximos días viene la muestra en sí, en concreto del 17 al 26 de octubre. Con la edición número 11 ya de Ibértigo. Bueno, a lo mejor el año pasado era el que más dio que pensar, en el sentido de que los 10 años es una cifra redonda, pero bueno, cada año que pasa aumenta el mérito, ¿no? Sí, bueno, hay números que parece que son más bonitos que otros, pero yo creo que a medida que esos números van avanzando, van haciendo más feo el anterior. Cada año es un triunfo, cada número es un mérito, y tal y como está la cosa, que se sea capaz de presentar una actividad cultural año tras año, y lo haga quien la haga, a mí me parece, vamos, un mérito tremendo. No es por tirarnos flores a nosotros, pero creo que el trabajo que se hace de las asociaciones es muy fuerte, muy intenso, y somos capaces de adaptarnos a las circunstancias, moldearnos y buscar la forma de ofrecer un producto siempre que queremos de calidad e interesante. Y este año, pues, destaca un nombre propio, principalmente el de Basilio Martín Patino, ¿no? Sí, él será el invitado de honor con el que se arranque esta muestra. Se va a hacer en formato de sesión doble, se hará en colaboración con el Festival de Cine de Las Palmas. Y en ese día en concreto contaremos con su apoyo para tener aquí a Patino y poner dos películas suyas y que él también departa con los espectadores presentando las películas y participando en un coloquio tras la segunda de las mismas. Son dos películas que son la más reciente, que es Te Quiero, un documental con el que Patino retrata los primeros momentos del 15M y lo que ocurrió en la Puerta del Sol y en sus alrededores en los días siguientes. Y se complementa con una obra de ficción titulada Madrid, el año 87, en la que de alguna forma hay bastantes claves para entender el por qué Patino, cuando yo prácticamente estaba retirado del cine, decide coger de nuevo la cámara y salir a rodar el 15M. Es un programa interesante y que encima son dos películas que dialogan entre sí y son obra de un director muy importante en lo que al cine independiente español se refiere. Desde que presentara aquellas nueve cartas abiertas, títulos posteriores como Queridísimos Verdugos, por ejemplo, ¿no? Un hombre pues que siempre ha ido fuera de los márgenes de la industria, ha sido siempre muy libre, ha sido siempre muy crítico, eso le ha granjeado muchos problemas con la crítica, perdón, con la censura, pero también el apoyo de la crítica. De hecho, en el Festival de Las Palmas, no sé si hace 2 o 3 años, pusieron alguna película suya, pero esta es la ocasión de ver cómo es el cine actual, ¿no? De Patino, me imagino que manteniendo esa actitud combativa. Sí, exactamente. Esas proyecciones que comentas en el festival fueron dentro de una sección dedicada al mal, así en mayúsculas, y si pudieron ver algunas de las películas suyas de la trilogía que hizo sobre Franco y sobre la dictadura, películas que yo en muchas de ellas, creo que dos de ellas por lo menos, en La Clandestinidad. En esta ocasión son películas, una de ellas de una fase, digamos, intermedia, los años 80, que siendo una ficción también encierra bastante, digamos, aproximaciones ensayísticas a distintos aspectos de la realidad, como son, por ejemplo, la libertad creativa, la libertad individual, la memoria. Y la más reciente, Libre Te Quiero, es convertir la cámara en un espejo y mostrar lo que pasó aquel día en Madrid, consiguiendo ser más reivindicativo que si hubiera querido hacer un panfleto. Solamente con mostrar la realidad ya tuvo una intervención, digamos, política. ¿Y qué nos cuentas, Miguel Ángel, del resto de la programación de Vértigo? Pues el resto de la programación, bueno, es muy variada, tanto por orígenes como por estilos. Habrá obras de 11 países, 12 largometrajes, 14 cortometrajes. Habrá no ficción, ficción, animación. Quizás este año hay una mayor presencia del cine de no ficción. Hemos encontrado bastante interesante la producción que de ese tipo se ha hecho en el ámbito iberoamericano y eso creo que se ha reflejado en la programación. Y ahí, al igual que Patino representa una forma, digamos, primigenia de entender el cine independiente español, hay dos directores españoles también muy nuevos que de alguna forma portan en la bandera esa independencia en la actualidad, o en directores como Oscar Alegría, con una película que se llama La Casa de Mac Baquía, sobre una película en la que sigue el rastro del surrealista Man Ray por el País Vasco francés. Y Virginia García del Pino, una directora española muy interesante, que casi está más habituada a estar en museos que en cines, y que presenta El Jurado, una producción también curiosa y que va a llamar mucho la atención al público más exigente. Y entrando en los datos prácticos, hemos dicho que Ibértigo se celebrará del 17 al 26 en Las Palmas de Gran Canaria. Luego hay varias sedes. Si nos puedes comentar también el tema de los precios, si hay algún bono y demás. Sí, en la sesión doble, como mantiene el espíritu del festival, Se celebra el jueves 17 en Multicines Monopol, igual que las sesiones dobles del festival. En Monopol también acogerá proyecciones el domingo 20. El resto tendrá lugar en la Casa de Colón. Será, digamos, el epicentro de las proyecciones del festival. Las sesiones serán a 6:30 y 8:30, y el precio individual será 3 euros para cada entrada, existiendo pases de 5 o de 10 entradas a 12 y 20 euros. Aclarar que, no obstante, que la sesión inaugural en el Patino, como es realmente una sesión doble del festival, se rige por los parámetros de sus sesiones dobles habituales, con precio único y fuera un poco de los márgenes de estos bonos del resto de Ibérica. Y bueno, solo queda constatar por enésima vez que estas películas, si no fuera por iniciativas como Ibértigo, sería complicado verlas, ¿no? Me atrevo a decir que imposible. Muchas de ellas no han tenido ni siquiera estreno en España. Algunas han tenido estrenos en festivales, pero estrenos comerciales muy pocas. Y bueno, creo que es una oportunidad única de ver muchos de estos títulos relativamente recientes, muchos de ellos recientes. Por ejemplo, hoy mismo me llegaba una noticia que, bueno, no, fue este fin de semana, que una de las películas que ponemos, Workers, una producción mexicana, acaba de ganar el Festival de Biarritz, que es uno de los más relevantes que se celebran justo después de San Sebastián. Algunas de las películas están todavía recorriendo festivales, ganando premios y demostrando que el cine en español y en portugués puede ser igual de interesante que el cine hecho en inglés. Y la última pregunta, Miguel Ángel, por curiosidad. Luego en Iberoamérica, ¿se mueven más estas películas entre los países, o por lo menos lo que ustedes sepan, o sigue siendo también pues algo como un coto cerrado? A nivel comercial, el coto es igual de cerrado o más que aquí. Es decir, el espacio que en países como México se le da al cine mexicano, y eso que México es una grandísima industria, es escasísimo. En Argentina pasa lo mismo, apenas hay cine que esté en el cine argentino, con lo cual te puedes imaginar lo que sería para una película peruana estrenarse en Guatemala o en México. Es casi imposible. Quizás son eventos como Ibértigo, muestras, museos, y hay festivales que hacen una labor también muy intensa en toda Iberoamérica para difundir este cine. Muy bien, pues si no tienes nada más que añadir, lo podemos dejar aquí. No, simplemente pues animar a tus oyentes a que se dejen caer por las proyecciones de Ibértigo. Yo siempre digo que cada espectador siempre encuentra su película en un festival o en una muestra, y seguro que todos y todas encontrarán la suya. Ahí está esa cita, la undécima edición de Ibértigo, del 17 al 26 de octubre. Pues hasta pronto, Miguel Ángel, y gracias de nuevo. Gracias a ti, José, por abrirnos esta ventana. Entonces, hemos estado charlando con Miguel Ángel Pérez, de la Asociación de Cine Vértigo, que organiza esta muestra de cine iberoamericano de la que hemos estado hablando, Ibértigo, y en la que también participaba en el prólogo el anterior invitado en la edición de hoy, David Stahl. Bueno, pues hablando de David, vamos a escuchar ahora la música de ese trabajo que presentó en Las Palmas de Gran Canaria este martes, Un principio. Thank you. Ahí estaba la música para piano de la pieza Un principio de David Stahl. Con esto dejamos atrás la muestra y vértigo que ha centrado buena parte del minutaje del programa de hoy aquí en La Linterna Mágica en todo radio. Y Vértigo empieza la semana que viene, después del prólogo que tuvo lugar el pasado martes. Y hace poco se desarrollaba en Galdar el primer Festival Internacional de Cine de dicho municipio. Nosotros aquí hablamos un poquito antes con la directora del certamen, la actriz Ruth Armas, y podemos comentar que resultó premiado con el galardón principal el cortometraje Pulse de Álvaro Jiménez. Luego el Festival Internacional de Cine de Galdar recuperó una actividad muy bonita que sobre todo se llevaba a cabo en La Palma durante el festivalito. Me refiero a esos rodajes durante el tiempo del festival, rodajes en los que se grababa un corto en cuestión de horas con la gente que se había juntado allí. Entonces en Galdar han retomado esa filosofía con la sección Galdar Rueda y ya se han ido publicando en internet varios de los trabajos que surgieron allí. Vamos a escuchar el audio de uno de ellos. Se titula Tú no. ¿Cómo que no me vas a presentar a tus padres? No. ¿Por qué? Porque tú estás loca. ¿Cómo que yo estoy loca? ¿Tú estás loca? ¿Yo loca? ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de mí? No es que me avergüences de ti. Es que tú quieres casarte conmigo y yo no te puedo ni tocar. ¿Qué pasa? ¿Que el sexo es lo más importante para ti o tocarme es lo más importante para ti? ¿La conexión espiritual que tenemos dónde está? ¿Qué conexión? ¿Dónde está la conexión que me dijiste el otro día? ¿Qué conexión? El otro día cuando veníamos a atardecer. ¿Dónde está la conexión, Antonio? Pero que tú estás loca. ¿Dónde está la conexión, Antonio? Yo estoy muy loca. Mira, y no me mira, digas lo loca que estoy que porque no estoy grites. Muy loca, Antonio. ¿Qué? ¿Eh? No me digas lo loca que estoy porque pierdo los papeles aquí. Así que dime cuándo me vas a presentar a tus padres, mi amor. ¿Cuándo? ¿Mañana? Cariño. Tú estás flipando. Te quiero, amor. Te quiero, amor. No me digas eso, que me pones muy cachondo y tú sabes que no te puedo tocar. Pero tú ¿de qué vas? ¿Cómo que de qué voy, Antonio? Mira, te avergüences. Te voy a decir una cosa. Que me escondes de tu madre. Yo me caso contigo. Que me escondes de tu madre, Antonio. Cállate, que te voy a hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Está bien. Yo me caso contigo. Yo te presento a mis padres, ¿vale? Pero yo voy a follar con quien a mí me salga de los cojones. No me digas que vas a follar. ¿Con quién vas a follar tú? Con la Verónica quien esa. Yo quiera. Antonio, si yo no follo contigo, follo con los demás. No. ¿Qué? Mira cómo estoy. Del amor que te tengo. ¿Qué? Del amor que te tengo. Pero que no te puedo ni tocar, que tú estás loca, tía. Antonio, que estás loca, mierda, tía. Eres un mierda enano renacuajo. Cállate, frígida, que eres una frígida, que no sabes frígido ni follar. Tú, que te calles, que te calles. Que en mi vida. Cállate. Vale. ¿Dónde está tu polla, Antonio? Que no la veo. ¿A que no la ves? No. Cállate la boca. No veo tu polla. Que eres una frígida. ¿Tú me coño, vas a frígida. Dar a mí, muerta. Antonio, que tú estás ¿tú me muerta. Vas a dar placer a mí? Todo lo que te he dicho lo mandas a tomar por culo. No, lo vas a porque a tomar yo no por voy a estar culo, con una tía que está loca. Culo, que no Antonio, quiere ni yo tocarme. No estoy loca. El loco mira, eres tú, estás que enferma de psiquiátrico. Estás enferma de psiquiátrico. No una persona que no toca a la gente está enferma. No hablemos de ti. Mírate a un espejo, Antonio, a ver quién está peor. ¿Cómo dices tú? ¿Lo vas a comprobar, Antoñito? Mira, tía, que yo me largo. ¿Tú no te vas de aquí? No, mi amor. Desde el momento en que tú me dices que tienes una conexión conmigo, tú eres mío. Mira, tía, que te cases. Que no me voy a ¡Antonio! Casar contigo. Que yo estoy. Antonio, mírame a los labios. La boca. No te me voy a casar. Te no me boca. Voy a casar. No te Toma quiero. No te Toma quiero. Soy una profundidad. Esto parecía una discusión de pareja, pero hay una sorpresa detrás que está escondida en el propio título del corto, Tú no. Entonces, para comprender el sentido completo hay que verlo, ya está colgado en YouTube y te invitamos a que hagas la búsqueda correspondiente para descubrir cuál es la gracia principal de este cortometraje, dirigido por Daniel Hernández y Enrique Diego. El guión es de Amaury Santana, quien se encargó también del sonido. Y como ya decíamos antes de escucharlo, este corto se rodó durante esa primera edición del Festival Internacional de Cine de Galdar, en la sección Galdar Rueda. Y entonces nosotros ahora vamos a dar paso a la canción Alice Restaurant, el restaurante de Alicia. La pusimos en una de las primeras ediciones de La Linterna Mágica, sería allá por 2010, y se convirtió en una especie de chiste interno. Como dura 17 minutos, decíamos que cuando tuviéramos un hueco en el programa y no supiéramos lo que decir, pues poníamos la canción y fuera. En este caso va a servir de sintonía transitoria mientras te comentamos las citas de la agenda. This song is called Alice's Restaurant. It's about Alice and the restaurant. Ahí está Arlo Guzzi, hijo del también cantautor Woody Guzzi. La canción dio pie a toda una película dirigida por Arthur Penn, y cuando falleció ese cineasta fue la ocasión que tuvimos para escucharla por primera vez. Entonces decía que nos sirve de fondo para la sección de agenda hoy aquí en el programa. Entonces ya mañana viernes el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria proseguirá con las proyecciones del ciclo Crisis que Crisis, con la película Cosmópolis, dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Robert Pattinson. La cita es, como habitualmente, en el edificio de Humanidades de la ULPGC, este viernes, como ya he dicho, a las 8 de la noche, con entrada gratuita. Luego ya, la semana que viene, hay una nueva actividad programada por la Filmoteca Canaria con motivo del Día Internacional del Patrimonio Audiovisual. Ese día es oficialmente el 27 de octubre, pero en Las Palmas de Gran Canaria el acto correspondiente se adelanta al próximo miércoles, día 16, y se proyectarán una selección de imágenes en movimiento, empezando con las más antiguas de las islas halladas hasta la fecha. Me refiero a la cinta de la familia Navarro Nieto, Fiesta Familiar, de 1915, nada más y nada menos, junto con otros trabajos similares. Entonces esto podrá verse el miércoles en el Teatro Guiniguada a las 8:30. Y luego hay que decir que el Festival de Cine de Agadir busca producciones canarias. Hasta el próximo jueves pueden verse películas de ficción y documentales